amor, ¿para qué? Si total, ya tengo perdida la fe. Fue ilusión. La mañana en que me diste aquel primer sí de amor. Fue pasión. Aquella noche en que tu cuerpo entero se entregó. Decepción. La tarde negra que de manos con otro yo te vi. Y desde entonces no he vuelto a vivir. Por eso hoy me hago el propósito de nunca más volverme a enamorar. Mi corazón está llorando, a nadie lo voy a entregar. Pues duele mucho muy adentro si se llega a enamorar. He de borrar tus besos falsos, falsas caricias. Y fuerte he de gritar que no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar.